Empezando con unos pequeños problemas técnicos que no me dejaban salir al aire, por lo menos mi voz, con un botoncito que me tenía ya hasta las, sabes. Bueno, buenas noches, aquí estamos, esto es Sonido Global de hoy 13 de agosto, después de una semana de descanso, aquí de nuevo con mucho rock en español y empezamos con el nuevo grupo de Andrés Ciro, el ex de Los Piojos y Chucuchú, de su disco Espejos, su primer disco y acaba de salir este año 2010. Bueno, aquí estamos, como lo ofrecimos en La Voz Hispana, tenemos el especial del grupo La Puta Eléctrica y Rata Blanca. Pero por ahora vamos con Los Prisioneros de Chile. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al

adicción. Tengo una adicción. Adicción. Tengo una adicción. Es poco el tiempo para pensar si esto está bien, si esto está mal. Pero hay algo que no puedo controlar. Sentí una noche debilidad. Adicto al sexo, adicto al juego, un adicto de verdad. Adicción. Tengo una adicción. Adicción. Tengo una adicción. Y si me ves presa de un encanto, eso era un set de Los Enanitos Verdes con La Muralla Verde, y esto que escuchábamos, el segundo tema de Los Enanitos, era de su disco del 2010 llamado Inéditos, aunque desconozco si este disco es una versión oficial del grupo, y la canción era Adicción. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS, y ahorita la temperatura la tenemos en los 99 grados Fahrenheit. Y así, con la música de AC/DC en el fondo, así comenzamos el especial, primero con Rata Blanca, una banda argentina de hard rock formada en Buenos Aires en 1985 por Walter Giardino y Gustavo Roeck, e integrada actualmente por dicho guitarrista. Adrián Barilari, voz; Guillermo Sánchez, bajo; Danilo Moschen, teclados; y Fernando Escarcela, batería. Es considerada una de las bandas más importantes del metal rock argentino y latinoamericano, siendo también la más reconocida internacionalmente. Esto es Rata Blanca. We'll be right back. Yeah. Bueno, esto fue un mini especial dedicado a la banda argentina Rata Blanca, con 6 temas uno tras otro. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM. Bueno, aquí seguimos. Vamos ahora con algo de España. Esto se llama el grupo Atlas, Parte de ti, parte de mí. Todo lo que siento por ti. Y eso es Atlas de España con Unidos. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station and Brian, el especial de la puta eléctrica después de estos anuncios. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music, only on KEOS 89.1 FM at Friday at 11 p.m. Movimiento Pop, algo diferente para gente diferente. Web hosting for KEOS is provided by Dragnet, a woman-owned Texas business. Dragnet is a well-established, personally-owned progressive company featuring internet web hosting solutions since 1998. Dragnet hosts personal and professional websites while specializing in website hosting for progressive sites. To find out more, you can visit www.dragnet.net or call 1-866-DRAKNET. Bienvenidos a la segunda hora de Sonido Global a través de la KEOS. Welcome to Sonido Global. This is the second hour of today's show. And La Puta Eléctrica es una agrupación formada en Caracas, Venezuela, en el año 95 por Norton Pérez, voz, líder, coros, guitarra, Fernando Carías, bajo coros, y Jan Martínez, batería, percusión. Su estilo musical es un rock sencillo con reminiscencias del movimiento punk rock. Esto es La Puta Eléctrica. Encuentros mejores, la medicina que me cae mejor es tú. como un romántico. ¿Quién te dijo a ti que tengo que entregártelo todo hasta perder el control? No quiero tener rosas ni corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fingir que es lo que es lo romántico? ¿Quién te dijo a ti que tengo que arrastrarme a tus pies hasta perder el control? No quiero tener rosas ni corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fingir que es lo que es lo romántico? No preguntes la hora, no tengo reloj. A veces pareces de mi mal humor. A mí no me importa si lento o veloz. Yo solo sé que tú eres. No me digas que no es una porquería. Que mis pensamientos te pusieron perdida. Yo sé que al final seré tu medicina. Y más, más y más. No preguntes la hora. si de repente no te creo. Por todas las mentiras siempre conocidas cuando estás aquí. Y ni que digas lo que digas, no daré oportunidad. Yo no te creo. Burlaste la razón, burlaste la pasión y ahora estás aquí. Y ni que digas lo que digas, no daré oportunidad. Y esto es seguro, de ser así. Esto es seguro. No te creo. Por todas las mentiras siempre conocidas cuando estás aquí. Y ni que digas lo que digas, no daré oportunidad. Yo no te creo. Burlaste la razón, burlaste la pasión y ahora estás aquí. Y ni que digas lo que digas, no daré oportunidad. Esto es seguro de ser así. Esto es seguro. We'll be right back. veces que no quiero ni tocarte. Bueno, eso era La Célula que Explota, dedicada a Pedro Rico, quien me la pidió hace unos días. Y bueno, quiero aprovechar de decirle feliz cumpleaños a su hermano José. Aquí va otra de Caifanes, esto es Metamorféame. Thank you. Y eso era Caifanes con Metamorféame. Y bueno, aquí tengo dos invitados especiales. Se trata de... A ver, ¿quién eres tú? Israel Méndez. Pedro Vázquez. Oh, bienvenidos. Entonces, aquí estamos con dos de los oyentes del programa de Sonido Global y hoy presentes aquí en la estación. Israel quiso venir a tocar algo de la música, de su música que más le gusta. ¿Qué vamos a escuchar hoy? ¿Me puedes decir más o menos alguno de los grupos? Bueno, se trata de Cuatro y Medio y así bandas mexicanas y sudamericanas. Y solo quería así como... Así para que toda la gente, toda la raza escuche toda esta música. ¿Puedes explicarle a la gente más o menos qué estilo de música es lo que toca Cuatro y Medio? Okay. ¿Cuatro y Medio? El estilo de Cuatro y Medio es como así como... Como punk, estilo punk o... Así como si un día estaban así enamorados y el amor les afectó. Y así cantan sobre todo lo que pasó pasado. Yeah. Estilo emo. Ok, Pedro, ¿algo que decir de la música, de lo que va a tocar aquí Israel hoy, esta noche? A todos nos gusta esa clase de música y está chida. Ojalá que le gusten a todos. A ver, ¿qué vamos a oír primero? Nómbrame los dos primeros temas. Ok, primer tema es Cuatro y Medio, Ángel. ¿De dónde es Cuatro y Medio? Cuatro y Medio es de Durango, México. ¿Y Deluxe de Guadalajara, creo? No, de Tijuana. Tijuana, ok. Eso es lo siguiente. ¿Cuál es el nombre de los temas? Ángel y To Live and Die en TJ. Ok, aquí les dejo con Cuatro y Medio. Yeah. veces no te he dicho que no me mires de esa forma, entre risas o que lloras, un suspiro a todas horas, que no puedes decir la verdad, tienes miedo a equivocarte, de decirme que me aleje y de pedir que no regrese. Veo en bueno, esa fue la banda 4 y medio con la tema Un silencio dice más que tu corazón. Y la esta rola siguiente es de Deformes, una banda de Sudamérica. El tema Siente el miedo. Que Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1 FM y al regresar continuamos con más música del estilo punk, rock, screamo o emo o como lo quieras llamar. Hola, soy yo, tu cigarrillo para después del almuerzo. Puede ser que hayas tratado de resistirme antes, pero al parecer siempre me enciendes después de probar el último bocado. A mí no me importa qué estás comiendo, pero prefiero algo ligero, porque así te va a dar hambre más tarde y entonces vas a necesitar otro como yo. El almuerzo puede hacer que quieras fumar, pero si puedes volver a aprender a almorzar sin cigarrillos, puedes volver a aprender cualquier cosa sin cigarrillos. Tú puedes lograrlo, gratis, en conviértetenunex.org. Ex, una nueva manera de pensar en dejar de fumar. Mensaje traído a ti por Ex y el Ad Council. We've been angry. We've been pressured. We've been hopeless. We've been lost. We've been labeled. We've been judged. Let's face it, being a teen isn't easy. We know because we've been there. Check out reachout.com to hear teens share their own stories on how they've made it through tough times. Because we've been there, we can help each other. We've been determined. We've been inspired. We've been acknowledged. We've been there. We can help us. A message from the U.S. Department of Health and Human Services, the Inspire USA Foundation, and the Ad Council. Bueno, aquí estamos de regreso con Sonido Global y aquí está Israel para indicarnos qué es lo que viene ahora. Lo que viene es, seguimos más con la banda duranguense 4 y medio, con un tema que se llama La Canción Más. Yo pensé que era una música de Pasito Duranguense. Bueno, no, así de duranguense, pero de Durango. Ya, ya, no, te lo dijiste bien nomás que... Sí. Yo sé que Pedro pensó lo mismo cuando dijiste duranguense. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? No, nómbrame de una vez los próximos dos temas. Bueno, la primera fue 4 y medio, La Canción Más. Y la otra, la banda Maker, son de Chihuahua, México. Con un tema muy, muy chido, así, solo tú. Ok, Maker, se llama el grupo. Uh-huh. No es Maker. Bueno, ellos lo pronuncian así. Como Maker, ok, ajá, ya Maker. Me imaginé. Ok, bueno, esto es 4 y medio. Lo que viene a continuación. Sí. Ok. Pero les guste. Estás escuchando Sonido Global a través de la KEOS 89.1. Si me amas, yo te canto. Fui la persona a quien llegó directo a tu corazón, sin usar engaños ni mentiras. Tú no tuviste el valor, pero poco te importó decirme que ya no me querías. Y ahora estoy aquí, extrañándote. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y me pregunto por qué, por qué, por qué, por qué será. Wow, wow, wow, wow. Pensando todo lo que perdí, ya te estoy extrañando. Solo quiero que regreses a mi lado. Y ahora estoy aquí extrañándote. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y me pregunto por qué, por qué, por qué, por qué será. Bueno, si finalizamos musicalmente el programa de hoy, de este sonido global del 13 de agosto, viernes 13. Y bueno, quiero agradecer aquí a Pedro e Israel por haber venido. Israel, ¿de dónde eres? Bueno, soy aquí originario de Bryan, Texas. Y fue un placer aquí agradecerle a todos que escuchen la música. Y ojalá que les haya gustado. Y Pedro, ¿de dónde eres tú? Yo también soy de aquí y gracias por escuchar este sonido gracioso. ¿Qué dice? Dice el primo que como que es de un rancho de Zacatecas. No, no te creas. Ok. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Esto ha sido Sonido Global. Y estás escuchando la KEOS. Stay tuned for Up in the Air with Harry. Right after BBC News Headlines. That's at 9:06. You're listening to KEOS 89.1 FM College Station. And Brian. Desde que te fuiste ya no quiero comer, pues no me alimenta nada. Desde que Hi, this is Aldo with Movimiento Pop, Spanish pop music